rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Números capítulo 18, verso 29. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ello ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Nuestras mejores ofrendas pueden parecer insuficientes a nuestra vista, pero son significativas a la vista de Dios. Darle a Dios lo mejor muestra que lo ponemos en primer lugar en nuestra vida. No damos ofrendas para recibir favores. Damos lo que tenemos en gratitud por lo que recibimos en Cristo Jesús. Comillas, una devoción y generosidad absolutas, impulsadas por un amor agradecido, impartirán a la más pequeña ofrenda al sacrificio voluntario, una fragancia divina que hará inestimable el don. Pero después de haber entregado voluntariamente a nuestro Redentor todo lo que podemos darle, por valioso que sea para nosotros, si consideramos nuestra deuda de gratitud a Dios, tal cual es en realidad todo lo que podamos haber ofrecido, nos parecerá muy insignificante y pobre. Pero los ángeles toman estas ofrendas que a nosotros nos parecen deficientes y las presentan como una fragante oblación delante del trono y son aceptadas. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 436.